lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Algunas veces remonto vuelo con solo mirarte, otras con la sopapa que generan nuestros cuerpos transpirados. Me chorreo, me babeo y me muero cuando te meto los dedos. Te froto con toda la mano y la boca que no puedo dejarla quieta. Te quiero chupar las tetas y morderte muy despacito el pezón. Me gusta tu gusto, me gustan tus gemidos y el ritmo de nuestra fricción. El charco en las sábanas y vos siempre mojando mi calzón. Gracias, Pierina. Pierina es la dueña de la editorial del día de la noche de hoy, Polésbica. Bienvenidas, lesbianas. Bienvenidas, lesbianas. Empezamos lesbianas. Arriba, transpirando. Ay, sí, estoy temblando. Se prenden y se apagan las luces del otro lado de la PC y no sabemos qué pasa. ¿Quiénes están ahí detrás? Hola, Caramelo. Tenemos un montón de visitas. Tenemos un montón de visitas. Tenemos a Caramelo, que vino toda producida divina para nuestro programa. Es tu primera vez acá, así que bienvenida. ¿A quiénes más? ¿Dónde estamos? Estamos en el Olga Vázquez, como todos los viernes, a esta hora, en la radio del Olga Vázquez, radionauta.com.ar. ¿Dónde queda el Olga? Para la gente que recién se conecta y no sabe. Y dice, ¿el Olga Vázquez dónde? 60... 10 y 11. Pueden venir a visitarnos al programa Transtortas, amigues. Bueno, tenemos un montón de cosas. Primero, comunicarles a dónde nos pueden encontrar, escribirnos. @ Polésbica en el bar en Instagram y Polésbica en el bar en Facebook. Y también tenemos un WordPress que es www.polésbicaenelbar.wordpress, como todos. Todoswordpress.com. Y estén atentas, atentos, atentes a Instagram, porque vamos a estar lanzando cositas ahí. Pueden comentar y demás. Tenemos hoy una DJ set todo el día, toda la noche. Pero no sé, estoy con el día hoy. Ya está, me voy a sacar de encima el día, me voy a sumergir en la noche. Toda la noche hoy va a estar Violetanga musicalizándonos. Again, porque no, le cortamos el set. Le cortamos el mambo el viernes pasado porque muy nos tuvimos que ir y quedó a la mitad su DJ set. Lo termina hoy, bailamos todas después con Violetanga. Y también tenemos unas, empezamos con las rifas de Polésbica en el bar, comprarnos tu rifa. Podés escribirnos a las redes y te decimos cómo. Claro, podés venir a la radio y te llevas una rifa. Somos autogestivas, contanos. Claro, somos un espacio autogestivo y bueno, la autogestión siempre tiene que pagar algo, entonces tenemos que juntar dinero para pagar el espacio, entonces vamos a vender rifas con premios de nuestros emprendimientos autogestivos, Transtortas, premios fabulosos. La primera rifa que tiene. Ciprina, que es un emprendimiento de unes amigues. Dildos y más dildos y juguetes y más dildos sexuales y otras cosas. Va con la columna de hoy de sexo y lesbodrama. Así parece, sí. Pero eso va un poco más adelante, cuando la noche se ya empieza a poner un poco más hot. Bueno, así que busquen a su polésbica amiga para pedirle una rifa o pueden escribir a nuestras redes y les decimos cómo conseguir una y ganarse un premio fabuloso de Ciprina más otros regalitos. Seguimos teniendo una agendaza de ¿qué hay hoy, Polésbica? Mané. Tenemos un montón de cosas y justo te iba a pedir a vos que me cuentes qué hay hoy. No, ¿será hoy que es posible? No sé. Hoy está Polésbica. Hoy está la Polésbica y el post Polésbica. Tenemos un montón de gente que nos está escuchando. Yo hoy en el trabajo estuve contándole a un montón de lesbianas que fueron a cortarse el pelo. Vayan, escuchen Polésbica, vengan a visitarnos. hay lesbianas que nos están escuchando desde reuniones, desde citas, desde la plaza. Desde el futón. Desde el futón. Hay una lesbiana que nos está escuchando que se recibe mañana, Aldana, amiga de Polésbica, mañana se convierte en psicóloga lesbinazi. Así que este programa es para ella. Vamos, Aldo, vamos. Bueno, ¿qué y más? Mañana. Agenda. Mañana hay una fiesta en Cósmico. ¿Y quiénes van a tocar? Van a estar Paz, Misma, Lola Bajan y Enano Malhecho. Empieza Lola tempranito. Bajan y Enano Malhecho lo mismo. Sí. A las 21 horas porque Cósmico, bueno, tiene la policía atrás. Entonces, bueno, tienen que empezar las cosas temprano. Así que a las 21 es verdad que es temprano, arranca en 71 esquina 10. Sí, otra cosa que va a suceder el sábado, que en realidad empieza hoy, que comenzó el debate en la Cámara de Senadores de la Nación por el proyecto de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito, y que el miércoles se vota, se cuentan los porotos y qué sé yo. Y bueno, entonces mañana va a haber un pano y el lazo en todas las plazas del país, al menos eso dice los Facebooks de las campañas. Así que busca tu evento en... Mañana es en Plaza San Martín, acá en La Plata. Y hoy Poliodio está un poco con este tema también, ¿o no? Sí, o en contra de este tema. Tratando sí, este tema, vemos cómo lo tratas, claro. Los martes sigue siempre el entrenamiento para estar atentas a cualquier chongo, cualquier situación que se nos presente en la vida, en la calle. Y eso es a las 17 horas en 47, número 840. Exacto. Entrenamiento de la Real. ¿Qué más? Después también los martes, como siempre, están las lecturas maricas. Comunícate con Alepa. Bien. Los miércoles. El miércoles el ciclo de cine Putito, Putita, Trolita o Trolite en Cósmico, a eso de las 21. Sigue este ciclo que es éxito, que recién volvió de una gira por el interior del país. Así que nada, no se pueden perder este ciclo. Recién llegado a La Plata. Tenemos necesidades económicas. Somos autogestivas y también somos lesbianas que necesitamos plata que llegue para nuestra compañera amiga Shirley Torbair Carpio, que está internada y necesita plata. Así que plata, necesitamos todas para colaborar. Tráiganos plata. Pueden traerla ya, ahora, al programa, si quieres traer tu aporte económico, o si no, te contactas con nosotras y coordinamos cómo juntamos. Claro. Sí, también pueden mandar, además de plata, no es o plata, sino además de plata pueden mandar Reiki, buenas ondas, todo lo que tengan para que Shirley se ponga bien y la tengamos de vuelta con nosotras. ¿Qué más? Bueno, también nos llegó, estuvimos investigando que sigue la absolución por Iggy, lesbiana chonga presa por defenderse, y el miércoles 8, dentro del, ¿cómo es que le dicen? El tsunami verde, digamos. La marea verde. Van a estar con una bandera por la absolución de Iggy, así que te puedes sumar ahí, y también están juntando colaboraciones, así que si quieres colaborar, busca la bandera. El miércoles ahí por la zona del Congreso. Y después seguimos mencionando a los emprendimientos autogestivos Transtortas, amigues del programa. Solo los vamos a mencionar y ustedes se comunican con el programa para que les pasemos estos contactos, pero tenemos Fletes Antoine, el taller Mimicha, Fer Guaglianone, diseño en comunicación visual, si necesitas que te diseñe algo, la llamás, Kat Trance, que hace piercings, Ediciones Boca Bulbaria, Feria de Ropa Usada Plugo, Feria de Ropa Pez, Sales Plugo, Corte Salvaje, Ciprina, que nos auspician, Pequi Pelu, Alquiler de Sonido Donita Waters, Ciarpe Editora y nuestra amiga Guara Conti. Y también La Picarona. Ah, se me pasó. Basta, bueno, hay un montón de emprendimientos, los volvemos a... Quiero un poco de fuego en el programa, en Polésbica, no sé qué quieren las que están del otro lado. En La Picarona, sí. Sí, La Picarona auspicia el próximo programa, trae una picada, hay movida, dicen, no sé, vemos. Después los auspiciantes pueden acercar sus cosas también. Y te puedes ganar alguna de esos emprendimientos. Bueno, llegó Violetanga, ya la vi, y seguro que ya con ella llega el primer tema de su set. ¿No? Sí. ¿Cuál es? Se llama Paraguaya, de Juana Molina. se enamoró como yo. No devora una pasión, pero pronto yo ni lo miro. Está embrujado y yo ya no lo valoro, no lo lloro, lo ignoro. Es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Lesbianas en el aire otra vez. Ahora sí. Bienvenidas. Bueno, tenemos una columnaza. Hola, ¿cómo andan? Soy Beatriz de Burlingame. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Beatriz, la lesbiana polideante. Te extrañaba. Yo también las extrañaba. Bueno. Tuve unas semanas de depresión, entonces no podía sentir odio. Como que el odio es un sentimiento alegre, entonces me costaba un poco encontrar el tema. Pero bueno, ahora la marea verde me la dejó servida en bandeja, entonces hoy vamos a hacer un especial aborto. Especial aborto, buah, polésbico. Polésbico. Quiero empezar con un aporte de una oyenta anónima, que es muy muy grosa, y dice así. Odio que las defensoras, entre comillas, de la ley de aborto digan todo el tiempo que nadie quiere abortar. Hay quienes decidimos hacerlo como una postura política ante la vida. Hay quienes lo deseamos. Odio que se hable del deseo como deseo de maternar. Odio que se busque humanizar un embrión a partir de ese deseo de maternar, que parece ser el único posible cuando hablamos de aborto. Odio que la consigna de la campaña siga siendo anticonceptivos para no abortar. Ningún método es eficaz al 100%. Hay quienes deciden conscientemente no utilizar métodos anticonceptivos, y está bien. Odio a la corporación médica que desinforma y criminaliza. También odio la canción Aborto legal en el hospital, cuando la forma más segura de hacerlo es por fuera de ese lugar de tortura. odio a rabiar la consigna corte heroína salvemos a las pibas en oposición a salvemos las dos vidas. Esa consigna está ligada al discurso de que quienes mueren son las pobres, las que no tienen registro de su cuerpo ni de sus embarazos. Son las que deben ser salvadas. Odio que ahora sea políticamente correcto decir que quienes abortan son las mujeres y cuerpos gestantes. Odio mucho que el proyecto de ley sea hasta la semana 14 y penalice a quienes abortan en segundos trimestres. Odio la moralidad y poca empatía que hay hacia quienes lo practican. Odio que las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas sean de discusión pública y que cualquiera se sienta con el derecho a hablar sobre ello. Bueno. Divina nuestra oyente. No, muy, muy, muy hermosa. Bueno, me encanta lo que escribió porque tiene bastante que ver con lo que yo había escrito para esta columna. Y que tiene, obviamente que a los pro vida o pro antiderechos, no sé cómo se llaman, ni hablar que los odiamos, obvio que odiamos a todos los chongos feministas que van con el pañuelo verde al Congreso, obvio que todo eso lo odiamos, digamos, es obvio que lo odiamos. Pero bueno, las cosas que a mí me enferman de este tema son un poco más específicas y de eso va la columna. Considerando que en 5 días la Marea Verde va a volver a la calle para el debate y votación en el Senado de la legalización del aborto, quiero decir algunas cosas que me dan odio del movimiento feminista que se supone está formado por nuestras aliadas. Cosa número 1. La consigna, las mujeres abortamos. Posta, chicas, posta. No todas las mujeres abortan. Algunas mujeres no tienen útero, ni siquiera vagina, ovarios, ni nada de lo que se necesita para quedar embarazada y abortar. Algunas mujeres no son como ustedes se las imaginan en ese combo de biología y esencia humana que ronda sus imaginarios. No solo no todas las mujeres abortan, sino que no todas las personas que abortan son mujeres. Hay varones que abortan, personas trans que abortan, personas no binarias que abortan, lesbianas que abortan. ¿Lo sabían, amigas? Marea Verde y Transfobia. Lindo nombre para un bar en el Congreso. Cosa número 2. La consigna, nadie quiere abortar. ¿Qué sabes, amiga? ¿Qué sabes? Conozco bocha de gente que está re feliz de haber abortado. ¿Qué flashás con lo sagrado de la concepción? ¿Qué flashás con que educación sexual para decidir? Anticonceptivos para no abortar. Conozco personas con un doctorado en física teórica que abortaron. En todo caso, nadie quiere abortar y que el Estado te meta en cana. Marea Verde y clasismo. Marea Verde y todes quedamos re traumadas post-aborto. Cosa número 3. Mujerismo hetero nivel 1000. Todas poniendo el video de Darío Strandschreiber en su muro. Un chongo hetero, sí, sin útero, hablando de aborto. Ayudándonos a pensar, ahí sí. Ah, yo lo que es a mí me pongo el pañuelito verde en la cartera, ¿vistes? Pero el chongo y su palabra siempre allá arriba. Muy arriba, primero que nadie. Su voz sabia. Marea Verde y heterosexualidad obligatoria. Marea Verde y chongo mimado. Cosa número 4. El feminismo oportunista. Ay, yo soy re luchadora, me re importan las mujeres. Todas somos mujeres. Feminismo de figurar en todos lados. Feminismo de agarrar el micrófono para llorar por las mujeres pobres que se mueren en abortos clandestinos. Pero al que le chupa un ovario, las mujeres pobres que se mueren en la cárcel por asesinar a sus violadores, o las mujeres pobres que se mueren en la calle por ser travestis. Váyanse a cagar, las odio zarpadamente. Marea Verde y feminismo porno soft. Cosa número 5. Las anarquistas, los anarquistas, les anarquistes que piden aborto legal. Para eso hubiesen votado a Scioli, que era más o menos la misma incoherencia absoluta. Del Estado no queremos nada, no queremos aborto legal, queremos aborto libre. Queremos que no nos jodan, que no nos persigan, que no hagan una ley que nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos que el Estado se aleje, se reduzca, desaparezca. Marea Verde, anarquismo y queremos leyes. Cosa número 6. Justificar el derecho a abortar libremente invocando en medio de llantos a las personas que mueren en abortos clandestinos. Ay, amiga, se la dejás servida a la forra pelotuda que te dice que hay que mejorar la educación sexual y la entrega de forros y anticonceptivos para que ninguna quede embarazada sin quererlo. Derecho a abortar porque tenemos derecho al placer, porque no queremos ser madres, porque la maternidad es esclavitud al servicio del capital, porque el Estado nos quiere madres, el chongo nos quiere madres, tu madre nos quiere madres, la heterosexualidad nos quiere madres, el capitalismo nos quiere madres, porque una madre no es más una vagabunda, porque una madre está fijada a la producción, porque nos necesitan esclavas. En todo caso, reemplacemos las frases nadie quiere abortar y las putas no eligen por nadie quiere ser madre y las madres no eligen. Marea Verde y maternidad. Lo que me lleva a mi último y más odiado punto. Cosa número 7. Lucha por el aborto y metáforas maternas. Vamos a parir la ley. Somos las hijas del pañuelo blanco y las madres del pañuelo verde. Lo que hace del embrión una persona es el deseo materno. Me escribo en la panza de 9 meses, aborto legal. Posta, chicas. Posta vamos a luchar por el derecho al aborto con metáforas sobre la maternidad. O sea, posta. ¿No entendieron nada? ¿Cuándo carajos, me pregunto, vamos a dejar de sacralizar la maternidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de dar por sentado que útero igual madre? Que si no lo sos ahora, ya lo vas a hacer. ¿Cuándo va a dejar de ser la palabra madre una palabra cargada intrínsecamente de un valor positivo? ¿Por qué mierda hay que nombrarse madre o hija o abuela para poder abortar libremente? ¿Por qué carajos seguimos apelando a la familia como los diputados de extrema derecha para tratar de ser progres? ¿Qué las diferencia de esos chongos que apelan a la familia para votar en contra del aborto? Escapa a mi comprensión más básica. La foto de María Elena O'Donnell subiendo las escaleras del Congreso en 1984 con el cartel «No a la maternidad, sí al placer», imagino que las hace llorar de miedo, pavor e indignación. No está bueno ser madre, no está bueno traer más humanos al mundo. Si lo haces, no te hagas la sagrada. Decí claramente que te cagás en el planeta. Igual, aunque no lo digas, ya lo entendimos. No soporto a las auroras, a las hijas, a las madres, a las abuelas, a lo que mierda sea que se refiera a la familia. La familia es una mierda, viola, mata, segrega, castiga, impone los valores del enemigo. Y si por casualidad a vos te tocó una familia piola, pensá que hay gente que dice que no todos los policías son malos. Es algo estructural. Muerte a la familia es muerte a la familia. Y si el feminismo no entiende eso, el feminismo no es mi movimiento. Y si te ofende mi discurso, pensá que a mí me ofende tu maternidad y sin embargo me la tengo que fumar en pipa por la cara a cada paso que doy. Tu discurso no vale más que el mío. Tu discurso, en todo caso, está validado por el heterocapitalismo. Y eso es otra cosa, mamu. Y bueno, no se podía esperar menos que esta intensidad con una lesbiana odiante como Beatriz de Burlingame, obviamente. ¿Abortamos el feminismo? Arre. Abortémoslo. Bueno, no vamos a escuchar un tema. Sí, bueno, no. Lo dejo y escuchamos. Vamos a parir un nuevo feminismo. Todo lo que les oyentes nos quieran decir. Están las redes abiertas, Polésbica en el bar, en Instagram y en Facebook también. Ahora tenemos un tema que me encantaría que vos, Beatriz, lo presentes porque te va a salir divino. Yo pienso que como acabamos de tocar la vaca sagrada que es la maternidad, vamos a perder gente que adoraba esta columna. Yo creo que no. Yo creo que todo invita a reflexionar. A mí lo que me llamó la atención es qué bien que mencionaste al filósofo. ¿Qué te da? ¿Odiar te da buena pronunciación? No, porque yo soy políglota. Strange Driver. Porque es ñoña. Por eso ahora contame qué tema vamos a escuchar de Violetanga que nos está musicalizando toda la jornada. El tema que viene es Abrupt Clarity de Dylan o al revés. Abrupt Clarity de Dylan. As a tornado took shape, I came to see for an hour or so. Stood on that field, watched the dirt rise as if paralyzed. Thank you. when rain hit my skin, abrupt clarity I had witnessed, a rarity. As the sky cleared, doubt disappeared without evidence or resonance. Abrupt clarity. Abrupt clarity. Abrupt clarity. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Hola, volvimos. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien, la doctora Torticelli me acompaña en esta entrevista. Pasibuti. Pasibuti, te estás, perdón, confundiendo. Me estoy confundiendo. Pasó mejor vida, Torticelli. ¿En serio? Sí. Mira, son novedades que estamos tirando en este transicionar del programa. Bueno, hoy tenemos una entrevistada que es Noe Gal, lesbiana, feminista, prosexo, artista, post-porner, activista. ¿Estás ahí, Noe? Hola, buenas noches. Sí, la estaba escuchando la presentación. Bueno, gracias. Bienvenida al programa. Tenemos acá, gracias, una... Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, acá en la calle me agarró, así que estoy buscando un lugar en el que haya menos ruido para poder charlar tranqui. Ah, bueno. Nos vas avisando. Dale. Sabés que acá en este programa lo que hacemos es que las entrevistadas nos cuenten un poco de sí mismas para presentarse, así que si nos querés contar. Está bastante, soy de Córdoba, si me quieras, Córdoba. Ahí se corta. ¿Hola? Sí, ahí. Ahí está. Para. Feminista, lesbiana, prosexo, soy actriz. Aunque ya no estoy actuando, soy doctoranda en estudios de género, tengo una pata académica ahí que entro y salgo, soy activista social, militante, ¿qué más le puedo contar de mí? Soy re perrera, tengo un montón de bichos, vivo con cuatro perras. No del perreo, sino de los animales. Ambos. Ah, bueno, bien. Me reo a veces como que ya me canso un poco, pero todo bien. ¿Querés contar por qué vas a estar en La Plata mañana dando un taller? Porque viajé a presentar un libro, me invitó a la FER, el libro de Lucía de Gaña, Trincheradas en la Carne, y bueno, parte de la autogestión tiene que ver con cómo nos cubrimos los gastos y las formas para estar como afuera de las instituciones, y el taller es una forma de cubrirme los gastos. Y también me parece como súper interesante poder conversar con personas de La Plata que van a ir a participar del taller, que no sé si todas serán feministas o no, sobre las problemáticas y las políticas sexuales de los feminismos en su lugar de acción, de militancia, que bueno, cada lugar tiene sus problemáticas puntuales y sus referencias puntuales, y en Córdoba en particular, que es una ciudad bastante represiva, conservadora y clerical, a mí y a muchas otras nos llevó a tener que reflexionar mucho sobre cómo se distribuyen las políticas sexuales en los cuerpos, en la policía, en la calle, cómo te marcan las cosas, cómo se reprime a trabajadores sexuales, a la disidencia sexual, qué estrategias trazar, y siempre me enriquece un montón ir como, bueno, conociendo qué pasa en cada lugar que voy viajando y que voy interactuando con diferentes personas que están ahí. Y lo que me parece como también muy piola del taller es que yo ya hice una experiencia de este taller en Córdoba, de que hay herramientas teóricas para trabajar, pero no necesariamente, o sea, las ofrezco por un conocimiento que tengo, pero pueden leer las cosas, los materiales o no, pero sí me parece como importante que sea un espacio de reflexión para preguntarnos cómo nosotras mismas somos parte de esas políticas sexuales que censuran, que reprimen, que limitan, que a veces no es solamente el Estado o el aparato policial y represor, sino que muchas veces incluso nuestros mismos feminismos nos van colando esas dinámicas. Claro. Y que está bueno estar atentas y estar viéndolas porque supuestamente no queremos eso. Claro. Noé, nosotros al momento de pensar un poco esta charla con vos pensamos que nos interesaría si nos puedes contar un poco el concepto que manejás de justicia erótica. En relación con esto que estás contando, ¿no? ¿Que les cuente qué? En relación a esto que estás contando de sí, cómo se vive en la calle la represión, incluso dentro del mismo movimiento, este concepto, esta idea de justicia erótica. Ah, sí. Bueno, esta idea de justicia erótica es una categoría de Gail Rubin, una lesbiana de Estados Unidos, prosexo, que también la usa la Val Flores, también la usa Beto Canseco, digamos que acá se ha implementado también por la parte del feminismo prosexo, y es como una manera de apelar o de apelar a una poéticamente a una figura de justicia de los placeres, de justicia de la distribución del deseo, de justicia del acceso a la sexualidad. Digo, es una categoría metafórica, no apela a un derecho puntual o a una recriminación puntual, sino como a una figura emancipatoria en torno de en relación a esto, al derecho al placer, al claro, derecho al sexo, a las políticas sexuales que nos hacen, pero que nos hacen para el placer, ¿no? Como que también hay, puede haber justicia, que también podemos hacer justicia en eso. Y bueno, digo, en esa categoría la implementé en un artículo que escribí con relación al aborto, porque me parecía que toda la discursividad que se venía dando en relación al aborto estaba como circunscripta en el terreno de los derechos o en el terreno de la salud, y que se estaba hablando muy poco de sexo, de sexualidad, se estaba hablando muy poco de que también las personas con capacidad gestante tenemos derecho a tener relaciones sexuales con personas con penes y equivocarnos y que no pasa nada, digamos, a tener una sexualidad libre y plena sin estar perseguidas o juzgadas o paranoicas por si quedas embarazada y que eso no sea el fin de tu vida sexual o un trauma, ¿no? Que se puede transitar de múltiples maneras la sexualidad, digamos que el aborto tiene que ver con la sexualidad y con el ejercicio libre de esa sexualidad. Claro. Bueno, y en función a esto, por ahí les contamos a las lesbianas que nos están escuchando que circulaba en Facebook una página que se llamaba Tortazo, que vos eras la moderadora. ¿Querés contarnos un poquito de esa experiencia, cómo la pensaron y cómo se desarrolló? Si querés. qué antigüedad. Sí, pero está bueno para pensar por ahí un poco esto de construir una sexualidad propia en función. Y en su momento era como, fue una necesidad de compartirnos narraciones sexualizadas lésbicas ante la ausencia de pornografía o de discursos eróticos lésbicos, de sexualidad, de representaciones sexuales. Fue como una manera de empezar a compartirnos y a producir esas imágenes, de invitar a otras a que suban y produzcan sus propias fotos, sus propios videos, textos, sobre todo fueron imágenes. Y bueno, toda la gente que moderaban y participaban era de Capital Federal y yo era la única que era de otra provincia. y yo intentaba que sea de alguna manera federal, ¿no? Yo intento moverme mucho políticamente con activistas de otras provincias y articular con otras provincias. Entonces, bueno, intentaba ahí sumar y ver cómo de alguna manera podíamos hacerlo circular por otros lados, que a veces tuve muchas repercusiones, muchas experiencias, muchas lesbianas que me escribían y que agradecidas en un sentido de que imagínate vivir en un pueblo lejos de la capital, de cualquier capital, ¿no? Y que el único contacto con la lesbiana o con una comunidad era un grupo de Facebook, y eso era como para muchas incluso salvarles la vida, ¿no? La vida social, la vida emocional. Pero bueno, todo tiene un fin. Sí, la policía también llegó a Facebook. Sí, más allá de los scratch, o sea, de las denuncias, nos quedamos varias 50, también se empezó a reproducir también se empezó a normativizar, digamos. Para el colectivo, para adentro también. Cada espacio crea sus propias normativas de acceso y de accesibilidad y termina forcluyendo a otras. Facebook era como una plataforma que no era propicia para una distribución horizontal de los placeres, sino que marcaba claramente jerarquías con respecto a los me gusta, los comentarios, que paradójicamente siempre estaban en corporalidades delgadas, blancas, y otras corporalidades no tenían la misma interacción o reacciones del resto, y eso empezó a generar como ciertos roces, ¿no? Muchas cuestiones transfóbicas, claro. Participó algunas lesbianas trans, y cuando subieron fotos de ellas desnudas, hubo otras que ver un pene les resultó violento, y había que sostener ahí el debate continuo de la lucha contra la transfobia, de la lucha contra el racismo, de la lucha contra aceptar diferentes corporalidades. La pelea por las identidades, ¿no? Que fue como... Sí, el purismo, el esencialismo, el biologicismo. Exactamente, sí, pero imagínate que con la representación, con imágenes, se hacía como muy claro, muy palpable, qué cuerpo sí, qué cuerpo no, ¿no? Claro. Qué cuerpo sí conformaba este cuerpo lesbiano y qué cuerpo no podía ser leído bajo ningún punto de vista como cuerpo lesbiano. Y eso a mí me empezó a molestar mucho ser parte de algo así. Claro. Y se decidió abrir el juego a la moderación, que sea algo colectivo, y bueno, no sé si sigue funcionando. Pero era como, a mí me empezó a generar muchos conflictos que un espacio fuese tan normativo y que forcluyera tanto a otros cuerpos y que hiciera tan claramente una norma tan disciplinadora para con los cuerpos que podían ser lesbianos y los cuerpos que no podían ser lesbianos. Hacerlo, claro. Y en relación a esto, la semana pasada justamente entrevistamos a Lucía Egaña, que nos estuvo contando, bueno, de la presentación del libro, de la que vos también fuiste parte, contando tu experiencia. Si nos podías contar un poquito ahí también cómo pensás, en relación a esto que decís de la normatividad, cómo estás pensando el posporno, ahí en la escena cordobesa, digamos. Justamente, mira, conversábamos ayer con Lucía y con Fer antes de la presentación, y con Vale también, les comentaba de que a mí me venía haciendo ya hace un tiempo bastante ruido de que haya tan poca presencia mujeres trans en las producciones porno, como si de alguna manera no hubiésemos podido poetizar el pene, como si de alguna manera todavía fuese un lugar reservado a ciertas corporalidades, ¿no? Que ahí se me surgen por lo menos preguntas que me hago a mí misma con mis propias producciones, con las perfos, con los videos que hicimos, y con algunas otras cosas que voy viendo, que me parece que también, digamos, el posporno de alguna manera intenta ser un movimiento emancipador, libertario, disruptivo, pero como todo movimiento también genera sus propias normas de reconocimiento y sus propias normas de comunidad, ¿no? Y siempre hay corporalidades que quedan afuera y otras que quedan adentro. Digamos, intentar un movimiento totalitario que comprenda todo es imposible y sería como peligroso. pero yo me vengo haciendo preguntas sobre qué sexualidades, qué corporalidades habitamos los espacios post-pornos, y estamos ahí compartiendo nuestros deseos, generando, poetizándolo, generando en las performances, en los videos, qué cuerpos aparecen. He tenido muchísimas conversaciones con personas que no se animaban porque no se consideraban bellas o lo suficientemente delgadas, o personas trans que no se animaban claro, porque no soportaban la desnudez. No sé, digo, hay diferentes preguntas que se me suscitan sobre cómo, desde mi lugar, cómo puedo yo habilitar para que el postporno sea un espacio habitable para todas las corporalidades, ¿no? Claro. Bajo esa pregunta que me formulé hace un tiempo, empezamos a dar talleres y a abrir espacios gratuitos y cuidados y en diferentes lugares para que se acerquen diferentes corporalidades, incluso varones cis, a hacerse algunas preguntas sobre su sexualidad y ofrecer como un lugar seguro para que otras corporalidades puedan ahí empezar a experimentar, a pasar por el cuerpo o a pensar, bueno, un poco, ¿qué es esto del post-porno? ¿Qué es esto de la sexualidad, de la representación? ¿Qué es esto de mi propio deseo? Abrir un poco el juego. Porque a veces tenemos tendencia al gueto. Sí, sí, hablar. Se arma automáticamente y bueno, cuando... Sí, cuenta, también hay como sesgos que no se hacen visibles hasta que no es notoria la ausencia o los silencios sobre ciertas exactamente, corporalidades. Exactamente. Tendremos que ir cerrando, viste que el tiempo radial es tirano, y tenemos dos preguntas que le hacemos en general a todas nuestras invitadas. A ver. Una es, ¿cómo ves al lesbianismo en el contexto de la masividad del movimiento feminista actual? ¿Sí, ¿preferís que te hagamos las dos juntas o primero de alguna? A ver si me hacen la junta, capaz que puedo responder las dos. Bueno, la otra es, si todavía te parece relevante pensar al lesbianismo como identidad política. Ay, no te escucho a vos, se te corta. ¿Relevante qué? Si te parece a vos relevante todavía hablar del lesbianismo como identidad política. Seguir reivindicando esta identidad política, ¿no? Ah, sí, claro que sí, como que no, y más aún ahora. Sí, ¿por claramente. ¿Qué sería entonces la pregunta? Y bueno, básicamente porque las lesbianas siempre por X o por B tendemos a desaparecer. Hay como una tendencia, no porque nosotros desaparezcamos, sino porque nos desaparecen, no en un sentido literal. Pero tendemos a ser invisibilizadas o borradas muy fácilmente. Pero muy fácilmente, no solamente en la cuestión política, sino en el cotidiano, en el entorno. No sé, estoy con mi pareja en Buenos Aires y al hotel al que fuimos, el conserje... Apenas entramos y nos anotan, nos preguntó madre e hija. Decimos, no, parejas, digamos. O sea, hay. Va mucho el hermanas. ¿Qué? Va mucho el hermanas también. Sí, también. Digo, siempre ya hay como las gafas puestas para no vernos, digamos. Entonces, las políticas de visibilidad para mí siempre siguen siendo muy importantes. Y las políticas de visibilidad generalmente necesitan de un nombre, y ese nombre no me molesta que sea lesbiana. Lo que sí acuerdo, me parece que se han ido agregando otros nombres, claro, como torta, con X, tortex, no binarias, trans lesbianos, trans tortex. Digo, hay una serie de identidades, o no son identidades, sino de palabras y de formas de nombrarnos que se han ido sumando a la lesbiana y no sacándola. Creo ahora que en el movimiento, esta masividad que está con el feminismo popular, la cuarta ola, todo esto que estamos viviendo ahora, que es así como bastante abrumador en muchos sentidos, se tiende a la invisibilización, no siempre, pero a veces, en ciertos contextos, en ciertos lugares, hay que volver a dar ciertas discusiones que ya se habían dado, pero está bien que haya que volverlas a dar porque yo veo que son personas nuevas, entonces como que siempre se discute lo mismo, pero porque la heteronorma está siempre funcionando, el capitalismo está siempre funcionando, el capitalismo necesita heterosexualidades, necesita varones y mujeres, necesita sistemas binarios para seguir funcionando, y siempre tenemos que estar enunciándonos una y otra vez. Las lesbianas también, las lesbianas tenemos otros problemas, las lesbianas miramos esto de esta manera, digo, y las lesbianas es una cuestión muy uniforme, ¿no? Porque incluso en ese las lesbianas hay múltiples sí. realidades y diferencias de clase, de raza, sexuales, de geopolíticas, territoriales, hay diferencias abismales, pero nos seguimos encontrando muchas en esta, bajo esta palabra, ¿no? Lesbiana. Y el último, el 7 de marzo de este año, fue muy gracioso en una de las reuniones que teníamos para la actividad en Córdoba, una chique nos propone que lesbiana no, porque en tono así medio jocoso, porque era de señora. Y varias más grandes. Dije, ¡qué gerontofobia! Bueno, seremos señoras lesbianas, nos reímos todas. Yo soy una señora lesbiana. Yo también soy una señora lesbiana. Y claramente la palabra lesbiana quedó, pero no fue excluyente de otra. Digamos, eso me parece como re bonito, cómo quedó el comunicado que escribimos al volante, que había una lista de palabras que nos nombraban y que estábamos todas ahí, y que de alguna manera estábamos reivindicando el 7 de marzo, estábamos recordando a la Pepa en Córdoba, claro. Que la mataron por chonga. Entonces, me parece que, no sé, yo todavía soy lesbiana. Bueno, entonces siempre serás bienvenida en este programa. Recordamos que mañana a las 16 es tu taller en la casa de Fer, pueden preguntar por privado. Igual no sabemos si quedan vacantes. Quedan algunas. Bueno, pueden escribirnos al programa y les decimos cómo comunicarse con Noé. Noé, te agradecemos. Bueno, señora lesbiana, nos despedimos desde La Plata. Dale, la señora lesbiana se va a cenar. Muchas gracias por la entrevista, la comunicación. Y bueno, mañana las veo algunas. Sí, claro. Ha sido un gusto. A mí me vas a ver. Dale. Yo estoy en el taller. Un abrazo. Bueno, chau, un beso chau. Grande. Hasta bueno, luego, Noé. Gracias, Noé. Chau. Nos vemos, nos vamos con... ¿Qué tema? No sabemos. Enjoy, de Björk. Mi favo de Islandia, Björk. We'll be right back. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de agosto, desde las 11 de la noche, fiesta por la expropiación del Olga. Participan El Manijazo, Cachitas Now y La Encordada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. ¿Amor acaso posible de ser partido? ¿Son las livianas las que multiplican el pan? ¡Ay! Sexo y lesbodrama. O lésbica en el bar. ¡Qué bárbaro! Ahora sí, las lesbianas estamos ansiosas, porque se viene una columnaza de sexo y lesbodrama. Y me gustaría presentarles a la doctora... Licenciada Pasi Uti y doctor Trans Tuccelli. Sí, lamentablemente tenemos que empezar con una mala noticia. ¿Cuál? Torticelli pasó a mejor vida. Ah, bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia, claro. Es verdad. Entonces ahora... Pero bueno, la gente se bajonea con la muerte. No. Ay, no. Pero es ir más allá. Bueno, eso en otra En otra experiencia que traigamos. Hoy... ¿Qué traen hoy? Cuenten. Bueno, acá quiero presentar a doctor Trans Tuccelli, mi camarada, también de Longchamp. ¿Tranza? ¿El doctor Trans Tuccelli? No sé. ¿Tranza cosas? No sé. Puede tranza. Decir al aire. Lo que sí, conseguí un chofer espléndido, porque ahora la combi la maneja él. Sí, es verdad. Trans Tuccelli. Es verdad. Delivery. Hoy tenemos un tema que dio mucho que hablar en las redes. Hoy vamos a hablar, tenemos un especial de dildos. De dildos. Recordemos que nosotras venimos de Longchamp, en la combi que nos donó Vale Flores y Fabi Trom. ¿Por qué venimos de Longchamp? Allá está nuestra universidad municipal de estudios translésbicos. Y hoy, generalmente nuestras investigaciones son muy, muy científicas, pero ¿para quién? para toda la gente de a pie, las lesbianas, transvianas, transvianos de a pie. Bueno, hoy el tema es, en esta oportunidad, este viernes en Polémica en el Bar, la columna es de en sexo y lesbodrama, no venimos con las manos vacías, no. Nos están bien ocupadas. Especial dildos. Algunas preguntas disparadoras, ¿se prestan? ¿Se chupan? ¿Qué orificio es el más buscado? ¿Qué forma te gusta más? ¿Cómo hacer un dildo en casa? No lo dudes y escribinos porque seguimos en contacto con las personas que están del otro lado de la pantalla para que opinen, porque esto es recolección de datos puerta a puerta. Es estadística cuantitativa y cualitativa. Exactamente. Qué interesante que nos escriban entonces a las redes de Polésbica en Instagram. Antes Facebook, que nada, a nosotros nos gusta, viste, contextualizar. Ajá. En datos históricos. Transuccelli, contá el primer dildo casualmente dónde se fabricó. Sí, en general, estás en lo cierto, esa voz que se escucha es la de Marta. Hay mucha pavada en el mundo, hay mucha pavada, pero el verdadero dildo, la verdad verdadera, es que se inventó en Longchamp. ¿Y quién lo inventó? Susana Sarandon. Sarandon, me encanta. Ella era de la parte sur de Longchamp. ¿Dónde Longchamp la encuentro? En la parte sur, no, ya murió. No, no puedo creer. Me rompiste el corazón. Murió feliz. Sí, bueno, por su, menos mal. Murió con un dildo adentro. Con su propio dildo mejoradísimo, además. Qué bella manera de morir. El primero era de madera. Qué fuerte todo. Es verdad, y no vibraba. No era un vibrador, era un dildo bien, Bien rústico, pero bien lijado y con aceite vegetal. Así claro, que era bien suave. La astilla es complicada. No, era suave, suave de los suaves. Se lo retiraron en la autopsia, se lo retiran y hoy está en el Museo de Longchamp. No se lavó. No, nada, está ahí para que uno se acerque. Ay, ahí. Qué privilegio. A oler. Y puedas fotografiarlo. Sí. Lamentablemente el olor no sale en las fotos. Lamentablemente. ¿Cuándo van a inventar? Pero bueno, nosotros acá con el doctor tenemos como el privilegio de que quede ese dildo y esa historia en nuestro barrio natal, Longchamp. Y por eso traemos esta historia. ¿Hay algún horario de visita al museo? De 17 a 19.30. Me encanta. Solo los martes. Visita guiada por ustedes. Lo que pasa es que el museo está en el sótano de una casa de familia. Sí. Ajá. La guía, Pasibuti trabajó mucho tiempo de guía, pero te cansaste. Me cansé porque era ad honorem. Sí. Entonces, yo puse lo mejor y lo seguiría haciendo. Solo que, bueno, ahora con esto del trabajo en la universidad municipal de estudios lesbic trans serían bueno, no tengo tanto tiempo como me gustaría. Pero además de que Pasibuti fue guía en ese museo, en el 2002 fue Preciado, Paul Preciado, y escribió, basándose en esta historia de Susana Sarandon, escribió que en el principio era el dildo. El dildo antecede al pene, es el origen del pene. La sexualidad es una tecnología hecha de máquinas. Esto es especial para ver qué opina acá Astrucha. Sí. La sexualidad es una tecnología hecha de máquinas. Productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía y de información. Interrupciones e interruptores, llaves, leyes de circulación lógicas, equipos, formatos, accidentes, detritos, mecánicos, usos, desvíos. Es hora de entrar en la caja negra del sistema y de inventar una nueva gramática. Eso es lo que dijo Preciado. Qué después bien. De ver el primer dildo hecho por Susana Sarandon. ¿Cuál fue su primer dildo? Este, el de madera. Que No. Estamos. Ella está introduciendo una pregunta íntima de cuál de fue su primer dildo. ¿De madera? Sí. No. No, mentira. Te puedo creer. ¿Qué? ¿Pero qué era? Era un palo yo que encontraste en la calle. Yo tuve una relación sexoafectiva con Sarandon. Lo digo acá. Bueno, fueron mis peluches. El mío contra el remoto, ahora que lo recuerdo. Un peine. Yo un cepillo. ¿Un gato? ¿Un gato animado? ¿Tal vez? ¿No? No, yo tenía un cepillo. Mi mamá tenía un cepillo que era gordo y se inflaba y se desinflaba, que era bárbaro. Un cepillo gordo que ahora tenemos en la peluca. Se infla y se desinfla, tiene como una gomita. Cosas con mango. Tienen textura y textura. Sí. Y parado. De los dos lados. ¿Clitorial o...? Después también está la de los antiguos teléfonos, La vibración. Ah, una amiga. Tipo, le vas pasando de ringtone. Esperen que tenga que anotar eso. Es muy bueno. Es muy bueno. Y musical. A ver, cuéntenos de una. Marta, ¿cuál fue tu primer dildo? Sí, no, no sé. Mis peluches, mis novios. Mis peluches, mis novios. Alf. ¿Cuál era tu peluche preferido? Alf. Mi hermano tenía que ver la vida de Alf. La trompa de Alf se lo regalé a mi amiga Rocío, la Pope Verónica. ¿Lo lavaste antes? No, nunca los lavé. Y pensé eso, porque hace poco los rescaté del olvido. Y los transformé en obras y pensé, esto nunca lo lavé. Unas caras de violado los osos. ¿El de ustedes? Celeste, ¿tu primer dildo? Yo soy tan coherente que fue un peine, un cepillo, te digo esto que decía. Un cepillo que era negro, tenía un manguito finito. Y era como gordito, acolchonado. Después, no sé, sacaría una foto y lo publico en Polésbica. No sé si cómo describirlo. Hermoso. ¿Te cepillabas? Sí. Con eso, no, o sea, me apoyaba. Era como una. Me apoyaba la concha sobre el cepillo que se hundía. No se siente. Sí, hay uno que es como con aire. Bueno, ese. Y después, muy del frote yo con el dildo. Sí. Era, no había penetración con el peine. Pero bueno. ¿Trucha? Dos corrientes diferentes. Vamos a diferenciar. Podemos decir peluche, almohada, almohadón, elemento mullido, una corriente. Y después la corriente de, sí, efectivamente, el mango del cepillo, pero para introducir, sí. No para frotar. Ah, mira, ¿a qué edad esto? 13, 14. Astrucha. A ver, una pregunta, porque sé que en la mesa sale mucho el bidetazo. No, para nada. ¿No? Sí, por ahí. Yo tengo. Bueno, este dispositivo agua, ¿se lo puede considerar dildo? Yo creo que sí. Yo te digo que creo que si se te mete agua es medio perjudicial. No, pero no podría estar tan seguro. El agua es lo más sano del mundo. Te limpia. Ojo, no se mete el agua. Vamos quien lo... Es inolora, incolora e insípida. Nada, eso lo tiro. En una fantasía del mundo ideal. No acá en la ciudad. Bueno, ni en el mundo en general. Retomando un poco esto que dice Preciado, también estuvimos haciendo cierto trabajo de campo para la lesbiana de a siempre. Pie, el translesbiano de a pie, que y tenemos, nos arrojaron varias experiencias en primera persona. Y si querés, compartimos la primera, Pasiuti. Claro. Nos mandan que, bueno, es un anónimo, pero... Son todas anónimas porque, claro, nosotros los datos los reservamos bien porque si hay algo que protegemos es a lesbianas y a translesbianos. Voy a leer dos que vienen un poco enganchadas. Dale. Una llega y dice, doble prótesis, dildo y pelo, pelazo, porque siempre más es más. Además, mi dildo es negro como la noche y como todas las sombras que nos acompañan. Lo compré a medias con una ex que ahora es una de mis mejores amigas. El lesbianismo es lo más. Y enganchado a ese, otra persona manda. Quiero saber qué opinan las demás personas de que me incomode, que me propongan usar los dildos adquiridos por un vínculo con su ex, vínculo con quien hay muy mala onda. Bien, dos casos. Dos casos de ex. ¿Se comparte el dildo? ¿Puede ser con ex o con amigas? ¿O no se comparte? ¿Existen los dildos encantados? ¿Los dildos portan la energía de una persona? ¿Hay que hacerle reiki? ¿Hay que hacer una limpieza? ¿Hay que lavarlo bajo la cargarlo bajo la luna? Bueno. Bueno, todos son sí, creencias. En Longchamp hay de todo. De la tierra pueden cargarlo con la luna. Yo abro completamente, no tengo nada que ver con esto, chicas. Astrucha, me extrañaron. Astrucha, la luna, Astrucha. No tengo trayectoria, pero esto del Reiki al dildo, no lo hago. Y penétrenme, háganme gozar, quiero sentir placer. Claro. Yo quiero contestar alguna de las preguntas. Quiero dilatar. A ver, conteste Celeste. Yo creo que se prestan los dildos. Sí. Me parece que se prestan. La energía circula si el dildo se lava. ¿Cuál es el límite de prestar esto? Se entrega lavados. No, ¿cuál es el límite del préstamo? No. A quien quiera. A quien quiera, tenés que querer. ¿Cómo prestás un libro? Claro. ¿Con qué criterio prestás un libro? Yo siempre pierdo todo. Yo lo anoto en un cuaderno para saber quién lo tiene. ¿No prestás un libro ni en pedo? ¿O prestás libros? Sí. ¿O prestás otras cosas? Claro. Bueno, con el mismo criterio. Bueno, no nos hagamos las cancheras tampoco. Porque hay gente que le parece fuerte. Y hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera controversia? Yo creo que el flujo. O sea, las venerias. La ciprina. Los límites están en tu mente. Pero se supone que... No, a ver, yo no, no... ¿No? No todo el mundo usa preservativo. Está mal, ok. Y algunos dicen que con jabón blanco ya está. No sé. Yo sabía eso también, tenía esa información. Tiene un esterilizador para el microondas. Pues el microondas lo que está dentro. Pero eso no será parte del merchandising de los dildos. Y bueno, puede ser. Yo, pero para prestarlo, con tal de prestarlo. ¿No será parte de este sistema que quiere higienizar nuestras vidas? Y crear un monstruo. Puede circular abiertamente como... Bueno, vamos a otra experiencia. Bueno, ya no da para más. Te censuro. Otra compañera nos manda: me encanta tener dildos, me calienta imaginármelos, tenerlos en las manos, pero una gran realidad es que cuando estoy curtiendo me da una paja tremenda ir a buscarlos y al final nunca los termino usando, pero no importa porque cumple perfectamente la función, que es para mí calentarme, siempre presente en mi imaginación. Hay que tenerlo. Polémico. Es polémico porque es medio... A ver... ¿Es como que está llamando consolador al dildo? Epa. No, porque no está hablando de usarlo o no usarlo. Está hablando de ya con el solo hecho de saber que lo tiene, ya cumple su función. De la fantasía. Claro. Yo a veces pienso, qué ganas de agarrar este arnés y usar este dildo. Después me colgué. Claro, yo... Pero hay que tenerlo a mano. He sabido de casos que dicen, cuando acabo, agarro el dildo y... Te restrolo. Y después acabá de dormir pasibuti. Se durmió. Pero estamos la corazón activa también. Claro. No puede ser. Otra experiencia, doctor Transu. Sí, nos avisan por la cucaracha que no golpeemos la mesa, ¿no? Ay, estamos con una pasión. Estamos en pedo. Hay excitación. Estamos en polémica en el bar. Acá hay Asociación de Lesbianas Vascas presente. Total. Mucha fuerza. No llega. Dildos de piedra. De mármol. Nos llega un mensaje. A mí me donó un dildo hermoso una amiga ex amante, siempre amiga. Hermoso. Al igual que la tierra, los dildos son de quien los trabaja. Me gustó ese concepto. Mandar otro concepto. Los dildos de los elementos. Dildo de... Exprésate más, Arrucha. Y como dildo de piedra, dildo de... De la tierra. De la tierra, dildo, etc. ¿Y por qué no un dildo de plástico? De berenjena. No, sos el de luces. De luces. Ah, sigue siendo la tierra. De luces. Un dildo de metal brillante, vibrador. Sería hermoso. Sí, sí. Hay unos de vidrio. ¿Los probaron los de vidrio? Hermoso. Yo quise hacer cerámica en casa, pero no los horneé todavía. Tienen formas espléndidas. Podemos subirlos al Instagram. Pero guarda, no tiene, o sea, tiene relleno de vidrio, todo es sólido, ¿no? Claro. Cerámica estoy haciendo, sí. Ah. Dildos de cerámica. Me encanta. Bueno, otra experiencia que nos han mandado es, obvio que se prestan. La última vez que presté mi dildo fue a una amiga marica y puta para que lo use con su cliente. Siempre hay que darle una lavadita y usarlo con forro. Les tiro un truquito. Un Macri tip sería. No sé si les pasa a todos, pero a mí me molesta un poco que esté frío. Y lo que hago a veces es enjuagarlo con agua tibia caliente para que tome la temperatura antes de usarlo. Total. Toma. Efecto frío, efecto caliente. Sí. Hablando de dildos fríos, hay un dildo edición especial de Joe Snow, el de... ¿cómo era la serie? Jon Snow. Game of Thrones. Exactamente. Hay de Sailor Moon, hay de Unicornio. Lo vamos a ir subiendo a... Es muy interesante la de Jon Snow. Ahora lo vamos a ir subiendo a las pantallas. Que lo probé. A ver. Y es un poco fuerte, pero la verdad que es tan bueno. Es con un forro... Lo llenan de agua y lo ponen en algún recipiente, más o menos como si fuera el tubo de adentro del rollo de papel de cocina. Sí. Lo meten ahí, lo llenan de agua para que le dé la forma y lo meten al freezer. ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy al ensam! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dice? De hielo. Helados. Que desaparece. Edición Después, claro, se van descongelando y van adquiriendo diferentes texturas. El dildo efímero. Pero esto es real. Solidez. Esto es real, yo lo probé. Perfecto. Y lo recomiendo. Mira, no nos había llegado esa experiencia todavía. Tenemos también otra pregunta como para debatir acá. Es, ¿hay dildos no fálicos? ¿Erotizan esos dildos? Totalmente, hay dildos no fálicos. ¿Y erotizan estos dildos? Totalmente. Erotizan. Hablemos de de los rosarios anales también. Que podemos... Hablemos. También tenemos esa experiencia, porque nos llegó una experiencia que... ¿cómo es? No sé qué querés decir. Lo que decía la experiencia. Bueno, la digo como la recuerdo. Ah, ahí la busco, pero vos puedes tirar un poquito mientras que yo... Bueno, es el rosario anal, son todas bolitas, y la persona esta decía que se lo metía y no la sentía. Opa. Tengo, en función satánica de otras experiencias, la respuesta a esto. ¿Querés que te la lea? Así, a ver, sí, vale. Léalo y decimos la respuesta. Acaba mi experiencia, dice: el dildo se lo compré a una amiga que tenía un emprendimiento de tupper sex por la módica suma de 120 pesos. Además de tener un rostro simpático, vibra con distintas velocidades y vino con un gel de regalo. Al principio me reemocioné y lo usé una bocha, pero como que es un toque intenso y si te lo pones directo en el clítoris, se te adormece y medio orgasmo y fuiste. No anda más. Este igual no es el que quería no leer. No era exactamente, pero bueno, te dejé leerlo porque tu voz me apasiona. Eso de compartirlo, no sé, me dio, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro próximo. Pero ¿cuál sería el criterio? Tengo dos cuestiones. A ver. Dos preguntas. ¿Qué pasa con el vainillismo lésbico de que de repente, ay, esto es muy intenso? Es de otra época eso. Acabo, chao. ¿Qué pasa con eso, chicas? ¿Qué? Lo del sexo lésbico aparte es como inacabable. Se acaba y se sigue. Infinito punto rojo. O sea, chao. Y después el otro me olvidé, pero bueno, ahora cuando me recuerde se los digo. Ah, bueno, lo que decía la persona que mandó por el tema del dildo del Rosario, que se lo metía y no le pasaba nada. Claro, ahí tenemos un tip que recopilamos en base a otras experiencias, de estas estadísticas que nosotros recopilamos, que hay que cortar las dos primeras bolitas del Rosario anal. Y ahí se empieza a sentir bárbara. A arrancar con fuerza. A arrancar con todo. Ni siquiera con tanta fuerza, lo que pasa es que las tres bolitas son iguales, entonces aburre en un momento. Yo quiero hacer muy una lento pregunta. ¿Tuvieron alguna experiencia con esos dildos que son tipo hasta la mitad del brazo? Tipo un mega dildo. No, sí. No tuve. Con manos, con forma de mano. Sí, fucking. Sí. ¿Y qué onda? Bien. No, bueno, dilatadísimo. Una cosa, claro, en ese momento de absoluta. ¿Qué? Absoluta. Entrega de dilatación. Totalmente. Y ¿no? Sí. Bueno, te preguntabas cuánto está entrando, ¿viste? Así tanto. ¿Hasta cuánto bueno, va a seguir entrando? Como acá decían en el primer bloque las conductoras Sandra y Celeste, la autogestión es jodida y la nafta de Longchamp a La Plata más jodida aún. Entonces, este bloque tenemos un auspiciante. Ay, qué bien. La auspiciante es Ciprina. Pueden encontrarlo por Facebook en Ciprina. Si escriben y no contestan, insistan. Porque bueno, están teniendo placeres. Porque la autogestión está eso. Y no se puede estar Ciprina, pensando todo juguetes sexuales, búsquenlos por Facebook. Es nuestro auspiciante, esto es real. Esto es real. Es más, Ciprina también va a donar un premio para las rifas que vamos a estar haciendo la semana que viene. No, es para el mes de agosto. Para el mes de agosto. Todo agosto, el premio va a ser un juguete sexual de Ciprina y sensacionales sorpresas. Muchas sorpresas, premios para... Bueno, y lamentablemente no nos podemos quedar hasta el final del programa porque Longchamp es... ¿Qué pasa un con los viaje chongos que están afuera? ¿Hay chongos afuera, dice? Nos llega de adentro, de afuera de la pecera. ¿Qué está pasando? Que se retiren. Bueno, ahí entran. Bueno, ¿qué nos está avisando? Che, un saludito. Nos avisaron un besito. Cuéntenos las experiencias enemigues de estos chicos de ahí afuera con sus dildos. Que se acerquen y cuenten. Y no hablamos de orificios, ¿no? No, había una pregunta que era: ¿cuál es el orificio más buscado? La estrellita, el asterisco, porque es universal. El asterisco, me encanta. Claro, sí, el asterisco porque es universal. ¿Qué entendemos por asterisco? ¿Qué pasa con el...? Bueno, no. Nos estamos desbandando y no lo tenemos en la investigación de hoy, ya estamos. Pero puedes dejarla implantada. Hola, ¿qué pasa con el pete al dildo? Ah, una pregunta. Era una de las preguntas que teníamos justamente. El pete al dildo. ¿Qué no pasa sé con el pete al dildo? Nadie. Es teatro. ¿Les calienta un poco? Es una perfo. Sí. Está buena esa perfo a veces, sí, ¿no? A sí ver, quiero aclarar algo. Tranchelli. No decimos nuestras experiencias. Nosotros somos académicos. Claro, un manto. O sea, nosotros recopilamos, no venimos con nuestra propia experiencia. Celibato. Esa pureza. Porque la academia no los exige. Nuestro cuerpo, nuestra decisión. Contrato de exclusividad con la Universidad Nacional Municipal de Longchamp. Está bien, se masturban con los libros. Sí, una cosa así. Sí. Acabo leyendo. Vientito con los libros. Claro, una hojita ahí. Bueno, no vamos a estirar más este segmento. Hay una lesbiana que pregunta acá qué onda con el forro en los dildos, que si a largo plazo generan... ¿Adicción? No. Sí. ¿Reacción? Sí, hay que usarlo con forro siempre que se pueda y no pasa nada con los dildos, amiga. No. Tampoco un dildo va a ser para toda la vida. Con, a ver. Sí, comprate otro. Claro. Aparte, el dildo lo encontrás en cualquier lado. El mundo es un falo. El mundo es un dildo. Bueno, nos podemos ir con esta frase. Visita Ciprina, el mundo es un dildo. Exactamente. Y bueno, queríamos, la intención era dejar un poco caliente el estudio para que ahora llegue a la cama con Facunda. Parece que hay una entrevista muy íntime. Íntime. El colchón de agua. Pillando el colchón. Y nos dicen acá que vayamos cerrando, nos advierten, bueno, del otro lado. Fue un placer, la verdad, me encantó. Dio para mucho, da para más. Da para todo. ¿Qué tenemos? Un tema musical. Un temita musical. Un videoclip, ahora que no. Porque... Bueno, cerramos. Yo creo que... ¿Cómo es? No sé. Queer, creo. De queer. Garbaje. Garbaje queer. Garbage. Chau. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. Queerest of the queer. This is what he pays me for. I'll show you how it's done. Pain you feel like father. Queerest of the queer. We'll be right back.

Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Qué fuerte, qué hermoso que estuvo todo, ¿no? Sí, estuvo tremendo. Qué divina la entrevista, me encantó una esta nueva sección. Una atrás de la otra, impresionante. Ay, como... bueno, no me quiero ir, pero bueno, nos tenemos que despedir. Sí. Quiero también despedir a que todas las lesbianas polésbicas despidamos a María José la Valenciana, que es una traba con la cara pupé. La despedimos con una lágrima. El DJ set va dedicado para ella. Y bueno, no, se murió con la cara. Con la cara. No puedo creer. La despedimos brindando con unos vinos acá. Salud. Nos vamos, chicas. Nos vamos hasta el próximo viernes. Nos encontramos en el dial de Radionauta 106.3 a las 22 horas. En el próximo programa les vamos a traer más ofertas para la semana. Les agradecemos a todas las lesbianas y las transtortas y a DJ Violetanga que nos musicaliza. Bueno, y hasta la semana que viene. Estén atentas de la rifa de Ciprinas. Sí, todo el mes. Por favor, las lesbianas autogestivas, tenemos que pagar el espacio de la radio para seguir acá en pie, en el dial. Gracias, nos vemos el viernes que viene. Estamos con el DJ set de Violetanga. Lo dijimos un montón de veces, lo vamos a seguir diciendo. Nos vamos a dormir con Violetanga, nos levantamos con Violetanga. Todo con Violetanga, bailando, moviendo el orto, moviendo el orto. Violetanga, gracias por venir. Muy hoy, por venir el viernes pasado. Sos todo. Violetanga ahora va a ser un chape colectivo entre todes. Oh. Está reencendida, se la ve. Gracias por venir dos viernes seguidos. Gracias. Bueno, chau, lesbianas. Chau. Mua, mua, mua. Chau. Estaba con ella, no la traicionaba como tú lo hiciste. Pero tú eres hombre y no piensas en nada, excepto en tu propia satisfacción. Y eso es ser hombre, odiar lo que amas, porque hay que traicionar. Son dudas y encima traiciones. Pero tú eres hombre y eso es ser hombre. Siempre tienes que ganarle a alguien. Porque hay que traicionar a todos.

fortaleza natural. ¿Dónde está ese brillo que le entrega a todo el que la quiere mirar? Yo, sí. came to make it. With a good head, I came to break it. Did your mama tell you about me? What did she say? Don't go play that. Gonna make that whole boy want me. Gonna make that whole boy take me. Give me little homie. Jerry McHistory. Baby's on fire. She got me going fucking crazy. Susamana, yeah. Oh yeah, now who's the Jesus? Baby's on fire. She got me going fucking crazy. Susamana, yeah. Oh yeah, now who's the Jesus? Baby's on fire. Saying you're grinding, but you ain't going. No. you, now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you gonna do when I appear? El rojo de mi sangre.

bros, look at these clothes, look at this dough, look at this bowl, look at emo. Look at me, then look at these hoes, these bitches ain't fucking with me. Look at these bros, look at these clothes, look at this dough, look at this bowl, look at emo. Look at me, then look at these hoes, these bitches ain't fucking with me. Killer. Listen up.